romántico como siempre, porque los pocos románticos que quedan, yo soy uno de ellos. Vamos a meter una canción bien bonita, bien piola también. A ver si la saben, seguramente que sí. La cantamos todos juntos. Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. No me alcanzó el cariño, nena, para verte contenta. Te amaba como un loco y no te diste cuenta. Arriba de todos los cumbieros, mandale mecha. ¡Ey! Como siempre, sin querer. ¡Qué personaje! Una más para el cuaderno. Esta vez la fiesta en la playa, así que. Sean buena gente, que Dios lo bendiga. A quien no lo merecía. Como quiera, perro.